¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hola gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en una tarde más, noche más, de disco completo. Hoy, un disco prometido ya hace algunas semanitas atrás. Recordarán ustedes que no hemos salido un martes, por lo tanto se retrasó un poquito la programación. Así que aquí está lo prometido, Marquis Hill, trompetista estadounidense, con su muy reciente publicación, The Way We Play, Nuestra Manera de Tocar, publicado por el sello Concord Jazz el 24 de junio de este año. Este The Way We Play, Nuestra Manera de Tocar, el particular estilo de su debut para el sello Concord, el quinto álbum como líder de su corta y meteórica carrera, que lo ha mantenido muy ocupado durante los últimos 5 años en la escena jazzera tanto de su ciudad natal, Chicago, como de Nueva York, donde se encuentra radicado en este momento. Además se ha consagrado como ganador en la sección trompeta en la muy prestigiosa competencia la Thelonious Monk International Jazz Competition en el año 2014. Esta disputada competencia le ha servido de plataforma hacia el estrellato de muchísimas figuras estelares que han mantenido el vuelo luego del impulso inicial que premia además con un contrato para el debut en el mencionado sello Concord más una beca que aporta nada más y nada menos que $25,000. Chicago ha sido durante mucho tiempo una de las principales cunas del jazz, como por ejemplo, obviamente también del blues. Herbie cada tanto menciona algún que otro personaje proveniente de aquella cuna jazzera, ¿no? Del estilo de Chicago, como él lo menciona. Allá para el año 1917, pioneros como Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Keen Olivier, Benny Goodman, Bud Freeman, a figuras modernas como Mujal Richard Abrams, Jack DeJohnette y Herbie Hancock, la continuidad se llama Marquis Hill, de apenas 29 años, con una cosecha envidiable de críticas tan halagüeñas e impresionantes como de sus orígenes. Pocas veces la crítica se aúna de tal manera sintonizando al unísono su discurso. Es impresionante la cantidad de críticas tremendamente positivas que se pueden leer a lo largo tanto de su página web como de otros sitios consultados. Después de lanzar 4 discos muy bien recibidos, como fueron New Gospel en el año 2011, Sound of the City en el 2012, The Poet en el 13, el 2013, todos seguiditos, y Modern Flows EP Volumen 1 en el año 2014, Hill levantó su perfil significativamente al ganar el concurso de trompeta, como mencionabas, el Thelonious Monk Jazz International Jazz Competition en el año 2014. Ya pasamos a escuchar este disco realmente impresionante, un debut soñado para el sello Concord Jazz, como decíamos, parte del premio junto a los 25.000 verdes que obtuvo tras ganar el concurso internacional, el Thelonious Monk Jazz Competition. Marquis Hill, The Way We Play. We'll be right back. welcome to the stage, on the drums, Mr. Micaiah McCraven. Holding things down on the low end, on the bass, Joshua Ramos. Rounding out the rhythm section, on the vibraphone, the one and only Justin Justafan Thomas. On the alto saxophone, Christopher McBride. And on the trumpet, your leader, Mr. Marquise Hill. And this is the way we play.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estamos escuchando este disco, el debut de Marquis Hill, trompetista estadounidense, nacido en Chicago, 29 años tiene muchachito, su quinto álbum como líder, al frente de su banda, La Blackett, cuatro discos anteriormente publicados, y este debut para el sello Concord, como parte del contrato que se obtiene tras ganar el prestigioso concurso internacional, el Thelonious Monk Jazz Competition. Eso fue en el año 2014, que como decíamos hace un momentito también, se lleva la módica suma de $25,000, ¿no? Como para algunos gastitos. Bueno, su fascinante debut en el sello Concord muestra a Gil al frente de la Blackett, como mencionábamos, conformada por Christopher McBride en saxo alto, Justin Thomas, vibráfono, Joshua Ramos en el bajo, Makaya McGraven en batería, más algunos invitados especiales como Christy Dashiell en voz, Vincent Garner en trombón, el percusionista peruano Juan Pastor, seguramente detrás de los pasos de otro gran percusionista peruano también, Alex Acuña, quien fuera parte de la fenomenal Water Report en su formación original. Y Harold Green III en voz hablada, un disco que tiene esta cosa del jazz más clásico, si se quiere, pero versionado de una manera muy, muy, muy contemporánea. Jazz del siglo XXI, como si lo hemos visto escrito por ahí por más de un crítico, en donde incorpora también algunos toquecitos de hip hop, del rhythm and blues también, y la palabra hablada, un toque realmente muy, muy lindo. Bueno, Gil mantiene, como decíamos, una ruta de ida y vuelta entre Nueva York y Chicago, y homenajea a su ciudad natal, la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago, y con ella a sus mentores y formadores musicales, con este álbum que se distingue de los anteriores que comentábamos hace un momentito, esos cuatro discos como líder, con el uso de esta cuestión de la palabra hablada, hip hop, y como decíamos, un jazz más orientado a un público bien contemporáneo, ¿no? Un público bien del siglo XXI, de ahí el título del disco, Nuestra Manera de Tocar. Y él explica, realmente quiero que quede muy claro que este es el sonido de mi banda, que es únicamente de Chicago. Quería poner todo sobre la mesa. Esta es la forma en que tocamos, explica Gil. Y completa, quiero rendir homenaje a algunos de mis estándares favoritos de jazz y clásicos del American Songbook. Estas son algunas de las canciones que se me ocurrió tocar en varias sesiones de improvisación. Estas canciones realmente me enseñaron a tocar jazz. Sigamos escuchando la última parte de este fenomenal disco. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. So many before you fall from grace. You can't go too high.

terminamos de escuchar este disco del trompetista Marquis Hill, trompetista estadounidense, trompetista joven, trompetista de la ciudad de Chicago, The Way We Play, nuestra manera de tocar. Como explicaba el propio Hill antes de completar la escucha del disco, él decía que quería dejar bien en claro, ¿no?, cómo es esta nuestra forma de tocar, con estos retoques o estos toques bien modernos, bien contemporáneos, bien orientadas hacia un público del siglo XXI. No olvidemos que es un muchachito de apenas 29 años, pero al mismo tiempo también rindiendo honores a sus mayores, incluso a toda la gente que forma parte de la historia musical, de la historia jazzera de la ciudad de Chicago, los anteriormente mencionados, Louis Armstrong, Jerry Morton, Keen Oliver, los más modernos, más contemporáneos a él, como Mujal, Richard Abrams, Jack DeJohnette y el propio Herbie Hancock, en donde hace una versión muy linda de un tema clásico de Herbie, Made in Voyage. Además también la participación, como decíamos, del percusionista peruano Juan Pastor, que se luce también tocando la caja peruana en un tema muy cortito, el 11º, y completando en un trío realmente lindo, ¿no?, con percusión, trompeta y bajo acústico, en Smile, la clásica ya muy conocida composición de Charles Chaplin. Bien, fenomenal lo que escuchamos recién, ¿eh? Muy lindo. Nos vamos a ir hasta la próxima parada, que es ya ahorita, el próximo jueves, en una edición en vivo de alrededor de medianoche, con nuestros clásicos ciclos de o micro de blues a cargo de nuestro gran amigo Herbie Balatti, hoy ausente, con aviso. Juan Carlos Preus en la presentación de este disco, Luisito Cid en controles, muchísimas gracias, ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.